Buenos días, mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Si no lo ha hecho, por favor visite nuestra página. Estamos haciendo algunos cambios en la página, solo va a llegar un poco diferente, pero vamos a leer la lectura de ahora. Estamos leyendo la Biblia cronológicamente, eso vamos a hacer la lectura de abril 20, el Salmo 121, 20, 123, 125, 128 y 130. Salmos escritos por el rey David, un poco cortos, pero vamos a comenzar. A las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y la tierra. No permitirá que tu pie resbale jamás durante el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida a Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora de día al de noche, no te hará daño ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida, el Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Ese es un salmo que muchos de nosotros somos muy familiares con él. Y si usted se pone a pensar en los tiempos de antes, aún en los tiempos de ahora, la tierra más que la gente más quería era la tierra de los planes de abajo de la montaña, porque era más fértil. Toda el agua de la montaña viene y cae ahí y la hace muy fértil. La tierra es buena para cosechar, no tiene mucho ángulo la tierra, se puede irrigar muy fácilmente. En cambio de la montaña es una tierra muy inclinada algunas veces. Normalmente en esos tiempos las montañas eran donde los pueblos más débiles se iban para protegerse de sus enemigos. Si se acuerdan, Israel, muchos cuando estaban siendo invadidos oían a cuevas en las montañas y en los montes. Cuando David dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes. No estaba esperando ayuda de los hombres que vivían ahí, porque era gente débil que ya había sido conquistada y habían huido a los montes, ¿no? Pero estaba esperando ayuda del Dios grande, que solo Dios podía entregar ayuda de un lugar no esperado. Hacia ti dirijo la mirada, hacia ti cuyo trono está en el cielo, como dirigen los esclavos la mirada hacia la mano de su amo, como dirige la esclava la mirada hacia la mano de su ama, así dirigimos la mirada al Señor nuestro Dios hasta que nos muestre compasión. Compadécenos, Señor, compadécenos, ya estamos hartos de que nos desprecien. Ya son muchas las burlas que hemos sufrido, muchos son los insultos de los altivos y muchos menosprecios de los orgullosos. Y en este salmo David le dice a Dios de todo lo que están hablando toda la gente acerca de él, ¿no? Muchos han, como estamos leyendo, muchos han levantado calumnias en contra de él, en contra del rey, para beneficios de ellos, que David quiere matar a Saúl, y es una mentira, ¿no? Vamos a leer el Salmo 125, ¿no? Ahora. Los que confían en el Señor son con el monte de Sión, que jamás será conmovido, que permanecerá para siempre. Como rodean las colinas a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo desde ahora y para siempre. No prevalecerá el cetro de los impíos sobre la edad asignada a los justos, para que nunca los justos extiendan sus manos hacia la maldad. Haz bien, Señor, a los que no son buenos, a los rectos de corazón, pero a los que van por caminos torcidos, deséchalos, Señor, junto con los malhechores. Que haya paz en Israel. Y si es verdad eso, muchas veces para que haya paz, muchos de la gente impía en este país tienen que dejar de cesar de ir a arrepentirse y entregarse de verdaderamente a Dios. Y algunas veces es triste que hasta en las mismas iglesias tenemos gente así, como dijeron allá, hasta en las mejores familias. Vamos a leer el Salmo 128. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos, los que ganes con tus manos, eso comerás, gozarás de dicha y prosperidad. El seno de tu hogar, tu esposo será como vid llena de uvas alrededor de tu mesa, los hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que vivas para que los hijos de tus hijos, que haya paz en Israel. Que vivas para ver los hijos de tus hijos. Y si nos vemos, este salmo está escrito con lo que David conocía, ¿no? Él conocía mucho la vid, conocía mucho los olivos eran plantas que eran necesarias para para esos momentos. Es como para nosotros, la gente centroamericana, que venimos de descendencia indígena, que casi todos somos nosotros, aunque somos mestizos, era necesario para nosotros el maíz para sobrevivir, ¿no? Vamos a leer el Salmo 130. A ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos los oídos a mi voz suplicante. Tú, Señor, tomarás en cuenta a los pecadores. ¿Quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón y por eso debe ser terminado. Espero al Señor, lo espero con toda el alma. En tu palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con todo el alma para que los centinelas de la mañana, más que los centinelas de la mañana, como esperan los centinelas de la mañana, así tú, Israel, esperaré al Señor, porque en él hay amor inagotable, en él hay plena rendición. Él mismo re redimirá a Israel de todos los pecados. So, vamos a seguir leyendo, y ese es el último salmo que teníamos que leer este día. Vamos a ver el 128, creo que ya lo leímos, pero una lectura bien corta de este día. Si usted no lo ha hecho, por favor visite nuestra página. Estamos trabajando en un nuevo layout para que usted lo pueda ver. So, si usted no lo ha hecho, como le dije, vaya y disfrútela. So, que Dios lo bendiga y que siga continuando escuchando la palabra de Dios.